Fábula, Manuel Alto Laguirre. Eco, perseguidora de Narciso, ahora quieta, apretada, sin voz ni sangre, mineral, se opone a la dilatación de los sonidos. Alta roca vestida con espejos detrás de los cristales de su brillo. Negras paredes niegan a su alma sendas conducidoras de lo externo. Aislada, meditando, sin oídos, en el silencio de su piel los vértices de las luces y voces rechazadas. Su pena tiene por lengua un río. ¿Qué no dirán sus aguas transparentes hablando del amor que la devora? ¿Qué pintura no harán de la belleza de aquel que al contemplarse en tal murmullo, inmóvil desnudó su pensamiento? Oh blanca flor sin carne en la ribera, ¿cómo olvidar tu forma conseguiste? ¿Cómo pudiste derribar los muros que guardaban tu alma inaccesible? Ahora, ya flor o puro pensamiento, tu perfume, alma externa, se dilata amorosa engolfándose en el aire. Esto quedó de ti, de tu hermosura. Al verla reflejada en la corriente, supiste transformarla en poesía. Esto quedó de ti. Y tu recuerdo, dibujado en la entraña de una roca, continua madre, manantial de un río.